Un, dos, tres, un, dos, tres. Esas cosas, invítame a sentarme junto a ti. Escucharé todos tus sueños en mi oído. Y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien. Yo te escucharé todo el silencio del planeta. Ojos, como si fueran los últimos de este país. Oh. Ay, déjame ver cómo es que floreces, con cinco pétalos te absorberé, cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser. Y seis veces para vivirte debajo de una misma luna. Y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán. Y que cada estrella fuese una flor. Y así regalarte todo un racimo de estrellas. Que la noche caiga, no dejes que el sol salga, solo déjame estar junto a ti. Muchas gracias. Bueno, aquí ya como que nos estamos prendiendo, ya trajeron el tequila. Las pizzas. Las pizzas. Gracias por las pizzas a esa persona que... No. Al final le damos la... Le agradecemos las pizzas, pero desgraciadamente no le atinó. No le atinó. Se fue otra radio emisora. Qué hambre que tengo. Pues ¿qué hacemos, muchachos, o qué? Pues otra, ¿no? Sácate el Tetris, ¿no? Por lo aburrido del programa, digo. Un saludo con todo cariño. Saludos con todo cariño, Chibi Chus, ¿verdad? Y compañía. Nada más con todo cariño.